Básicamente, la intención de ese gráfico es doble. Por un lado, pues hacer un poco de así un flash, ¿no? Que no. Sí, ya veo que podríamos dejar unos minutos y cada uno le iría dando sus vueltas. Uno es reivindicar la necesidad de, por lo menos en primera instancia, no olvidarse nunca del análisis estructural. Es decir, el gobierno de la penalidad siempre tiene relación con esa estructura económica, esa estructura socioeconómica en la cual se desenvuelve. Si hubo un día que hacía falta reclutar y el castigo derivó al reclutamiento obligatorio del ejército para irse a ultramar a hacer el cabra, eso tenía un sentido. Si hubo una época en la que la deportación se utilizaba más, eso tenía un sentido. Si hubo una época en la que en la prehistoria de la prisión, a la población excedente se la encerraba porque hacía falta mano de obra y se la ponía a trabajar, eso era por un motivo. Todos esos motivos tenían relación con el uso que se le daba al castigo en función de las necesidades reveladas por la estructura económica. Lo que vemos en el Reino de España, pues es que, claro, este segmento corresponde a, digamos, la historia reciente de nuestra subida al tren del progreso. Llamémosle, ¿no? Llamémosle posfranquismo, llamémosle neofranquismo, llamémosle democracia neoliberal, llamémosle pepinazo del Producto Interior Bruto en rojo, ¿no? En dos fases que se corresponden bastante fielmente con la primera y la segunda burbuja. Burbuja financiera, burbuja inmobiliaria, burbuja que sostiene un crecimiento muy ficticio en términos de economía real, pero que lo sostiene sobre el impulso de la capacidad de la demanda, digamos, de los individuos a partir de un endeudamiento que ha acabado demostrándose una chaladura, ¿no? Todo eso tendría una lectura que es bastante importante, pero nos la vamos a saltar porque luego tendremos rato para discutir, pero bueno, al fin y al cabo permite llamarle a la crisis, con todas las comillas, del mundo en la que, en términos de la que razonamos ahora mismo, como crisis inducida, ¿vale? Como periodo en el cual el Estado se pone al servicio de un trasvase de responsabilidades, una socialización de pérdidas absoluta que implica una agresión total contra la población y la regulación de todos esos déficits que se había acumulado en la economía privada, tanto productiva como financiera. Voy a lo de la agresión sobre la población y hablamos en esos términos porque hay una clave principal para entender todo esto, que es la crisis de los 70 y la no recuperación desde entonces. O sea, todo esto para el Reino de España pues revela pues como una especie de trayectoria guau, ¿no? Que, por cierto, como se puede ver, y es uno de los motivos de poner el gráfico, la subida del Producto Interior Bruto, es decir, la manera como a lo bruto se cree que se razona cuál es la actividad, cuál es nuestro nivel de crecimiento económico, del desarrollo social, hablamos en otro momento, digo, ese crecimiento se acompaña casi en paralelo por el aumento de la población penitenciaria, ¿no? A medida que desparramamos hacia la Champions League, que dijo Zapatero, ¿no?, en el momento casi culmen, pues digamos que, por adelantar un poco, nos podíamos permitir encerrar todo ese volumen de gente. En otro sentido, o acudiendo a la otra línea del gráfico, la tasa de paro, que en el año 78 marca una cifra cercana al 5%, casi demasiado baja para un volumen de paro estructural conveniente para la economía. Luego, si no queda eso claro, discutimos más, pero dicho con toda la ironía, la tasa de paro, digamos que en el periodo de ajuste de los 80, cuando Felipe González está llegando con toda la legitimidad y aplicando unas políticas neoliberales que son casi más traumáticas que las de Thatcher en Inglaterra, pero la neoliberal es Thatcher, nos plantamos con unas consecuencias de la reestructuración económica que llevan al paro a superar el 20%. Digamos que en ese momento sería donde podemos empezar a razonar la relación entre población penitenciaria y población parada. Dicho de una manera muy, muy burda, todos tenemos más o menos insertado en el cerebelo una cojera ideológica que viene de muy atrás, que es algo casi cultural y que te lleva a pensar que cuanto peor está la economía, peor está la gente, más delinque y por lo tanto más presos, ¿no? Lo que hace este gráfico es contradecir absolutamente esa historieta. Es decir, contradecirla a favor de lo que hemos empezado diciendo, que es las necesidades del, llamémosle, sistema productivo, de la economía, cada vez menos productiva, pero cada vez más acumuladora, la que determina cómo evolucionan esas gráficas. Digo cada vez menos productiva, cada vez menos acumuladora, porque una clave para entender todo esto es cualquiera de los libros de David Harvey, que por ahí hay bastantes, y el concepto de acumulación por desposesión. A esto seguramente vamos a volver al final de la charla. Pero cuando los ciclos históricos, ¿no?, de crisis y bonanza, que tanto Schumpeter como Kondratiev a sus maneras teorizaron, a partir de los años 70, para las economías de la OTAN, ya, a mí me gusta llamarla así, ¿no?, las economías de la OTAN se descalabra. Y el ritmo de acumulación, el ritmo de aumento de los márgenes de ganancias, no hay manera de recuperarlo. No hay manera. La financiarización consiste en eso, pero la acumulación por desposesión es esa palabra acuñada por Harvey que nos permite leer la realidad, sus consecuencias sociales y cuál ha sido el modelo económico que se ha intentado implementar. Aquí, sosteniendo una ficción con dos burbujas muy particulares españolas y muy heavies durante ese tiempo. Desde la recesión que comienza en 2007-2008, acumulando por desposesión en una lógica que reproduce la lógica protocapitalista del saqueo. Ya está. O sea, yo no tengo manera de conseguirlo por aquí, pues lo consigo por allá. Claro, no es lo mismo. No es lo mismo el genocidio en América Latina que la neocolonización en América Latina en los 80-90, que la autocolonización, digámoslo así, ¿no?, en una situación en la que hay que privatizar, hay que atacar desde lo económico absolutamente todo espacio de la vida social. Pero eso no responde más que a una necesidad de sostener ese ritmo acumulativo. ¿Vale? Fin de la chapa económica. Pero insisto, las lógicas de represión y las lógicas de encarcelamiento o expulsión, si consideramos el encarcelamiento una forma de expulsión también, es decir, las lógicas de segregación o de aislamiento tienen todo que ver con ese momento, un momento en el que la población excede el cálculo clásico, llamémosle clásico, de nivelación del mercado de trabajo y la población penitenciaria. Es decir, sobra gente para trabajar. ¿Cuánta gente meto en prisión? ¿Cuánta gente necesito en el mercado de trabajo? ¿Cuántos, adelantando otro poco, cuántos inmigrantes, entre todas las comillas la palabra inmigrante, cuántos sobreexplotables voy a invitar aquí para, digo, en aras de mantener ese nivel de acumulación, bajar el mínimo salarial, llamémosle salarial, que puede manejarse en el mercado para mantener ese ritmo, y el que no, a la cárcel. Y ahí se ve, y eso se ve muy bien a partir de la reforma del 2003, lo digo intencionadamente, a partir de la reforma penal del 2003, coño, la reforma penal, y que coincide con el auge máximo de la burbuja, sobre todo inmobiliaria, y de un mercado de trabajo que rebaja la cifra del 10% de paro, digamos, paro estructural, ¿no? Ahí lo tenemos, la verde, abajo del todo. Para seguir con esto, antes ya he reivindicado lo del tener en cuenta el enfoque estructural. ¿no? Ya lo hemos desarrollado un poquito. En términos de gobierno, ¿cómo esas necesidades económicas o esas necesidades del mercado de trabajo que repercuten de esa manera sobre el modo de castigar que hasta ahora estábamos aplicando, cómo todo eso configura la relación entre gobierno y población? Hasta ahora, espero que no, que la espesura teórica no rebose, hasta ahora hablábamos de un gobierno de la economía, de la historia de un gobierno de la economía, a partir del liberalismo, a partir del mercantilismo y sus desarrollos ideológicos, y como los mercados, en una época más o menos larga, en que los estados buscaban sus propios mercados, ¿no? Por la vía de la guerra, por la vía del expolio, por la vía de lo que sea, ¿no? De una manera dura o blanda, pero se hablaba de gobierno de la economía, es una expresión muy foucaultiana, ¿no? Bueno, la propuesta a partir de ahora es de un gobierno desde la economía, de un gobierno ejercido directamente desde planos económicos. No vamos a entrar a definir ese término esotérico de los mercados, pero todo el mundo lo tiene muy bien en la cabeza porque está siendo bombardeado con un discurso que es casi casi religioso, ¿no? Como veníamos hablando desde hace un rato. Bajo todo eso, antes lo he mencionado, hay una población que excede ya esos límites equilibrados entre los empleables y los encarcelables. Es una población que trasciende ya casi los discursos de que llevaban unos años hablando de la cárcel como cárcel vertedero, ¿no? En un tiempo en el que la función principal del encierro ha venido siendo inocuizar, aislar, ¿no? Segregar, expulsar de la realidad a todo aquel miembro molesto de la sociedad. Y en el contexto de una nueva situación social en la que eso rebosa, en la que las consecuencias de ese saqueo sobre los derechos y las necesidades de la población da lugar a una, ya digo, a una ampliación del enfoque del foco del conflicto social, ¿qué hacemos? ¿Cómo llegamos a ese punto? ¿Cómo llegamos a ese punto en el que las perspectivas de crecimiento no se levantan, las perspectivas de generación de desempleo siguen aumentando, es decir, de expulsión de la vida de las personas, o sea, de expulsión, de las personas de la vida social, y en el que ahora resulta que la población penitenciaria lleva dos o tres añitos bajando? Y no es una bajada sensible, porque es una bajada del 10% en el tramo máximo, casi 77.000 presos en el momento esplendoroso de nuestra situación económica, a casi 70.000, ¿no? Ya un par de años después de consumada la crisis. Pues bueno, por darle paso a Alejandro y callarme un rato, citaría al mismo responsable del anteproyecto del que vamos a hablar luego, al ministro Gallardón, en ese momento en el que de alguna manera le abre las tripas a esa nueva forma de gobierno, aunque sea dramatizar un poco esto, y dice: hay que tener en cuenta, espera, lo tengo citado. Dice Gallardón. Hay que tener en cuenta que gobernar consiste en gestionar el dolor. ¿Vale? Tiene que estar uno de los... No. Espera, que me he empecinado. Sí, no. Tiene que estar por ahí. Es textual. A veces, gobernar consiste en gestionar el dolor. Es decir, gestionar el dolor, en administrar dolor. Es decir, más gráficamente descrito, ¿no? Por un responsable máximo de la situación no puede quedar, ¿no? Yo me voy a quedar ahí porque yo creo que es mejor dejarnos cosas para el final y ahora le sigue. Vale, bueno, yo creo que la idea de también de la charla de combinarlo con Dani era, para mí empezó un poco con la duda de por qué estaba bajando la población penitenciaria, ¿no? Cuando vemos el aumento que era exponencial de lo que siempre se ha hablado, un crecimiento brutal de cómo seguía un modelo de expansión punitiva y penal al modelo estadounidense, cómo habían llegado las racionalidades del castigo. Entonces, que de un momento a otro empiece a bajar, preciso con el comienzo de la crisis, pues llamó bastante la atención. La idea por eso con Dani era, al final, siempre vamos a tener que acudir a un contexto, una explicación estructural, y yo creo que se puede mantener la tesis de la economía, de la pena en la relación con la estructura económica. Y la otra es, que es lo que voy a explicar yo ahora, que es que todavía no hay respuestas y realmente no las puede haber porque estamos en la mitad de un proceso, o sea, no ha pasado un tiempo suficiente, ¿sí?, para poder explicar por qué. Lo que está claro es que, o sea, la pena como medida moderna del Estado moderno, ¿no?, como un invento de hace 200 años, una medida tal, se demuestran cuando España realmente se sube al carro del progreso, como dijo Dani, entre más progreso y más PIB, más cárcel. O sea, una forma de control no hegemónica, pero muy importante. ¿Qué pasa? ¿Que si hay menos cárcel hay menos control? No, pues evidentemente no, y eso es lo que habría que analizar, que ahí vamos al final. Es muy bien, no podemos explicar por qué está bajando, hay algunos apuntes, que es lo que yo diré ahora, pero entonces, ¿dónde están las formas de control? ¿Por qué están cambiando, ¿no? La cuestión de la bajada de la población penitenciaria no solamente llama la atención porque sucede en un contexto de continuo crecimiento en el Estado español y también en el sistema catalán, sino que también empieza a suceder en el gran país, el país de que se inventó el gran auge punitivista, que fueron los Estados Unidos. Entonces, si ahí también empieza a bajar en un sistema, medio privatizado, un poco diferente a lo que funciona aquí, también empieza a producirse una bajada. Entonces llama poderosamente la atención. También sucede, claro, lo miras y también sucede en otros países, empiezas a mirar un poco Europa, no sucede en todas partes, por supuesto, pero miras Finlandia, no sé, países desde la década de los años 2000, un poco bastante, no tuvo esa subida brutal que ha pasado aquí, pero un poco estable, y de pronto empieza a bajar, y en 2009 empieza a bajar con fuerza. Francia, una subida un poco continuada, así tal, 2009 bajada. Reino Unido, modelo anglosajón brutal de los gringos también, subida brutal, empieza a bajar. Entonces, ¿qué pasa? Hay excepciones, Irlanda, Italia, Grecia, ¿no? Bueno, Grecia sí al final un poco, 2009 también. Entonces, claro, algo está cambiando porque no puede haber tantas coincidencias, ¿sí? Si te vas a Estados Unidos, o sea, el país donde ha crecido, ¿no? Es conocido por tener la tasa de encarcelamiento más alta del planeta, ¿no? 750, 800 presos cada 100.000 habitantes, cuando la media europea está en unos 100, 90. España llegó a tener 166 presos, de las más altas de la Unión Europea. Claro, Estados Unidos con un 800% es como la cárcel, es una medida muy importante. Eso en cuanto a la cárcel, que llegó a tener casi un 1% de la población encerrada, es decir, unos 2,5 millones de personas, llegó a tener a otros 5 millones bajo controles penales alternativos, que eso también iremos después. Entonces, la probation, la parola, abrir la cárcel, medidas alternativas, terminas teniendo 7,5 millones de personas bajo control penal. Bueno, en ese modelo, ¿no?, privatización se vuelve un negocio, cárceles privadas, también empieza a descender. Empiezan a cerrar cárceles, mandatos de no construcción de más cárceles, esto a nivel estatal, porque a nivel federal sigue aumentando, pero a nivel estatal o nivel de prisiones locales, municipales, empieza a bajar, que representan, entre el sistema municipal y el sistema estatal, representa como 3/4 partes del sistema carcelario de Estados Unidos. Empiezan a bajar este tipo de leyes que se aplicaron aquí en 2003, que es la de poner una pena mínima, ¿no? Si el delito es como muy grave, pues el delito que tenga una pena mayor a 5 años, pues mira, terceros grados, permisos y todo, cuando se haya cumplido la mitad de la condena, ¿no? Y así nos aseguramos que cumplan por lo menos la mitad, ¿no? Esta idea de la puerta giratoria, la cárcel flexible, ¿no? Las leyes de los 3 strikes and you're out, ¿no? A la tercera vez que cometes un delito, cadena perpetua o 20 años, ¿no? El modelo de California. Bueno, todo eso empieza a revisarse. Hay una gran sentencia del tribunal de un caso que era Brown versus Palta en California, que obligan a bajar el nivel de hacinamiento que hay en las cárceles de California. Solo California tenía la misma población penitenciaria que el Estado español. O sea, 77 mil personas, obliga a reducirlo, obliga a reducirlo, no, 180 mil personas más que, obliga a reducirlo por lo menos un hacinamiento del 137%, porque declara que van contra la octava enmienda, que es la de tratos inhumanos degradantes y tal, o sea, no hay condiciones de salud y de tal. Le obliga a bajar la población, y luego también una ley muy importante que era una ley del 86 antidrogas, que fue la que dijo: vamos a joder aquí a los del crack. Y entonces puso la equiparación de 1 a 100 de la pena si era crack o cocaína en polvo, ¿no? Y con una pena de 5 años por posesión de crack, de 5 años con una mínima tal. La cambiaron en vez de 1 a 100 a 1 a 8. Bueno, todo eso, digamos, explica un poco la bajada allá, al otro lado del charco. Baja en Francia, en Finlandia, y de pronto aparece España, estalla la burbuja, y como dijo Dani, de un pico de 76.900, casi 77.000 personas en, digamos, en lo que es el Estado más Cataluña, las dos administraciones, empieza a bajar en mayo de 2010 y llega un mínimo de lo que es de todo el Estado, salvo Cataluña, o sea, España, de baja a diciembre de 2012 a 68.500. Eso es un 11% menos. Es una bajada brutal cuando estaba aumentando unos 500 presos al mes de media, y en el año 2008-2009, que fue la gran subida, iba de 1.000 presos cada mes, nuevos presos y presas, cada mes 1.000. Baja unos 8.000, y en Cataluña tarda unos meses más en empezar a bajar, empieza a bajar igual y también toca un mínimo en diciembre, y baja un 7,5%, no tanto, pero también baja. Y al tiempo los dos, Administración General del Estado y Cataluña, empiezan a aumentar otra vez desde diciembre, pero muy levemente. O sea, no es este pico de 500 nuevas personas, empieza a subir levemente y desde ahí viene subiendo hasta el último dato de abril que hay, sigue subiendo. Claro, la obsesión por aquí, bueno, ni Dani ni yo somos muy positivistas de buscar explicaciones objetivas y científicas, pero no algo de joder, ¿qué pasa, no? Entonces te vas y los criminólogos te empiezan a decir: ojo con la crisis, ¿sí? Porque cuando hay más pobreza empieza a aumentar el delito y entonces se van a llenar las cárceles más, ¿no? Cuidado que con la crisis va a haber más delitos violentos, cuidado que con la crisis, cuidado que con la crisis, cuidado con la crisis. Bueno, en España no han aumentado los delitos, la criminalidad sigue bajando. Ha tocado en 2010 el punto más bajo de toda la década. Y si le quitas los delitos contra el tráfico, baja aún más. Entonces dices: ya, pero contra la propiedad seguro ha subido. No, también ha bajado. Que han subido los atracos a chalets, cosas y tal, pero en general, ¿no? El miedo este al delincuente y tal, pues no se registra. ¿Qué puede ser que está cambiando? Hay algunas explicaciones, no lo explican todo, pero algunas, que es la reforma de 2010 de la ley orgánica del código, de la ley orgánica para reforma del código penal de 2010, que entre otras cambia los máximos de los delitos contra la salud pública, o sea, drogas, que eran de 9 años, ¿no? Y eso es lo que explica parte de la duración extrema de la pena en el Estado español, una pena muy larga, ¿no? Porque se cumple también a pulso, sobre todo mujeres extranjeras, ¿no? Que como no hay arraigo, entonces pues no sales y entonces te comes 9 años y un día. Esta baja 6 años obliga no solamente a que la gente, las sentencias se reduzcan en tiempo de duración máxima, sino que obliga a revisar un huevo de sentencias, y es más, les dan un plazo a los jueces y les dicen: en diciembre hay que revisar todas estas sentencias que ya están ejecutadas para liberar a gente. Eso reduce en algo, no lo explica. No lo explica primero porque no explica toda la reducción que ha habido y porque la reducción empieza en mayo y la ley entra en vigor en diciembre. Entonces, porque empezó a bajar desde mayo. Pero bueno, es, digamos, en parte. Salieron una criminóloga ahí de Cataluña con otro compañero diciendo que las estrategias de la puerta de atrás, que era parte del título de la conferencia, las backdoor strategies, es decir, no nos vamos a plantear un cambio de política criminal o penal, o sea, que entre menos gente, que debería ser la idea, sino que como no tenemos otra herramienta, pues venga a sacar peña como podamos aquí con más permisos o terceros grados, un poco de la flexibilidad por detrás. Y demuestran que de 2006 a 2008 los trabajos en beneficio de la comunidad aumentan de 10 a 197, casi 20 veces por 100.000 habitantes. Las multas, que pues no muy bonito, pero también las usan, de 92 a 315, brutal. Y expulsiones, sustitución de pena, expulsiones, de 1.8 a 3, o sea, casi 3 veces más. Claro, pero esto fue 2006 a 2008. Que es antes de, de que empiece a descender, antes de la crisis en realidad, y la cárcel de 2008-2009 es, como os digo, cuando más aumenta. Entonces tampoco lo explica. Menor uso de la población de la prisión provisional. Tal. ¿Qué creemos que es lo que está pasando? Pues no hay una reducción tanto de pena, sino lo que hay es una reducción de costes. Es decir, la cárcel es muy cara y está muy caro. Entonces esto hay que, como sea, hay que descomplejizar, porque es que no... O sea, el gráfico es, hay pasta, esto es un Estado moderno. ¿La cárcel qué es? ¿Una medida de castigo? No, la cárcel es una medida para ayudar a la peña que está desviada a echarles una manito. Pues venga, cárceles, construir cárceles, sí, más presos, más cárceles. ¿Hay pasta? Dale. Y ahora es como, espera, que no hay pasta. Los dos planes, español y catalán de cárceles, parados. Ahora se están empezando a andar otra vez. Claro, se acabó el gran boom PIB, es gran boom carcelario, ¿no? ¿Qué pasa también? ¿Cómo se puede bajar? ¿Por qué tanta población? Es que en España hay una... Las penas no se cumplen en su integridad, ¿no? Todo este discurso ahora lo veremos con la nueva modificación, con el nuevo plan. Las penas no se cumplen en su integridad, es una entrada y salida, puertas giratorias, sí. En los países nórdicos, escandinavos, como modelo de que usa poco la cárcel como medida de control social, el 70% de las penas en los países nórdicos, el 70% son inferiores a 3 años. En el Estado español, inferiores a 3 años, solo el 28%. Te dices, bueno, pues esas son las medidas cortas, vale, las penas duras, más de 10 años. La media europea está el 14% de las personas que están en prisión cumplen penas mayores a 10 años. España el 22%, ¿vale? Entonces es un sistema muy duro. Y bueno, es decir, esto no solo son los datos, sino ya lo que sabemos de la realidad. Es un sistema duro. ¿Qué pasa con la cárcel? Reducción, y ya te están hablando pues de todo, de personal, de construcción, que si no hay pasta para la hepatitis C, que si no puede haber médicos por las tardes, que se manifiestan en Barcelona los trabajadores de la Modelo al frente y se dan en la jeta con los mozos, y bueno, imágenes de la crisis brutales. Aquí entonces hay que pensar, es que era por eso la explicación estructural de Dani, para que vayamos pensando. Es un cambio de ciclo, es solamente un impasse, la población va a seguir bajando, se va a estabilizar, simplemente va a empezar a aumentar otra vez, ¿no? Para mí la duda en esto estaba en que siempre se explica, ¿no? Como vas explicando la historia de la cárcel y llegas a los 70s, dices crisis, y se apuesta por el gran modelo del encierro, determinación, y de ahí, en el mundo occidental, es el pepinazo de la población penitenciaria. Y ahí se acaba la historia diciendo, este es el modelo que tenemos, evacuar el Estado penal, castigar a los pobres, ¿no? Entre menos Estado de bienestar, más cárcel. Pues ese modelo no sirve ahora. No sirve, ¿no? O sea, seguro no tiene que ver con la criminalidad, ya está claro, o sea, en toda la década la criminalidad no ha hecho más que bajar cuando ha aumentado y bajado la población penitenciaria, o sea, no hay relación entre criminalidad y cárcel. Ni la ha habido. No, hay relación entre leyes de mano dura y cárcel, eso sí. Claro, Iñaki Rivera ahí de Barcelona decía siempre que tenemos que pensar por eso medidas de control en la relación de medidas tomadas fuera, de controles fuera de extrapenitenciarios con controles dentro de los muros. Tiene que haber una relación de funcionalidad, que es eso. Hay que buscar cuáles son los otros medios de control que hay. Y sobre todo también lo de la pregunta de cuánta cárcel, ¿no? Tú decías, nos podíamos permitir tantos presos, ¿no? La pregunta ya aquí no está solamente en cuántos presos o presas, diciéndolo muy crudamente, nos podemos permitir, sino también qué tipo de cárcel nos podemos permitir. Entonces, esto de que es que los presos tienen televisiones de plasma y piscinas, ¿no? De eso se habla, pero no se habla en los informes de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura o el CPT europeo sobre las condiciones de vida, las torturas o tal, ¿no? Las penas largas, los tratos inhumanos y degradantes, tal. Lo que hay claramente es el modelo, ¿cuál es? Yo creo que la única conclusión que se puede sacar por ahora es que el modelo es un modelo de improvisación total. Crisis, no supieron qué hacer, se salió de las manos esta vaina. Pues por ahora hay que bajar el coste como sea. Y ahí está la cosa en la mitad, ¿no? Si quieres le damos con claro, ahora en este contexto hay una reforma sobre la mesa. ¿Para dónde va? ¿No? Porque por un lado tienen que bajar costes, pero siempre tienen que mandar un mensaje de mano dura, ¿no? Y el anteproyecto, eso lo hemos empezado diciendo, creo ya, el anteproyecto de Gallardón, la utilidad que tiene, en nuestra opinión, es todo lo que revela en términos de discurso, más que, insisto, acabe o no, o probablemente no, aprobándose, y mucho menos en los términos en los que está escrito, más leerlo en términos políticos y en términos de carta a los Reyes Magos de un ministro con ganas de dar el palo. La cita es repartir, no gestionar. Gobernar muchas veces es repartir dolor. ¿Vale? Que ya la he encontrado. Por enganchar el marco. Esto es una cita de dos alemanes del año 39, ¿vale? En tanto las necesidades económicas básicas de la sociedad, productora de mercancías, dicen en ese momento, no determina directamente la creación y las formas de punición, es decir, en tanto la población carcelaria no es usada para cubrir las necesidades del mercado de trabajo, entonces la elección de los métodos punitivos es predominantemente influida por intereses de tipo fiscal. Es decir, es la... ¿no? Así cerramos el... Eso está dicho, ¿no? Es el Estado utilizando los medios a su alcance o los pretextos a su alcance. Y así le hemos llamado nosotros también un poco al anteproyecto de reforma, ¿no? Sobre a la exposición de motivos, que le llamamos exposición de pretextos, porque como se ve es una como declaración de intenciones política que en muchos casos va acompañada ya de una excusatio non petita ya previa ya directamente tal como se escribe para decir la estamos liando, la pretendemos liar parda pero que esto no es ni ilegal ni anticonstitucional ni nada de eso os vayáis a pensar. Vamos allá. Lo hemos dividido en varios puntos que creemos que son los núcleos principales o lo que políticamente es más importante. La palabra políticamente la hemos usado bastante porque, bueno, tú eres deformado en derecho, yo soy deformado en economía, pero lo del positivismo, el dogmatismo, y por eso hemos preguntado también lo de si hay algún penalista en la sala, eso no es de lo que trata la charla, como habéis podido comprobar, va más de política. Porque en último término, esto aprovecho para meterla, esta morcilla, si hablamos de políticas penales y de políticas y de formas de gobierno, hablamos de causas y consecuencias para que la población penitenciaria sea población penitenciaria. Es decir, de causas y motivos para que legitiman el discurso de todo preso es preso político. ¿Vale? Todos. Y cada uno, o por lo menos la inmensa mayoría. Punto. Prisión permanente revisable. ¿Vale? Una novedad estrella en la exposición de pretextos del anteproyecto. Algunas de las cosas las vamos a leer textualmente porque no hay mejor manera de explicarlas. La reforma textual. La reforma introduce una nueva pena de prisión permanente revisable que podrá ser impuesta únicamente en supuestos de excepcional gravedad. Cualquiera puede estar acostumbrado a saber que el supuesto de excepcional gravedad es la entrada para una aplicación generalizada posteriormente, ¿no? La prisión permanente revisable, cuya regulación se anuncia, de ningún modo renuncia a la reinserción del penado. Una vez cumplida una parte mínima de la condena de un tribunal colegiado, deberá valorar nuevamente las circunstancias del penado y del delito cometido y podrá revisar su situación personal. Justamente lo que determina la inhumanidad de una pena es la falta de un horizonte de libertad que en la prisión permanente revisable garantiza la existencia de un procedimiento judicial continuado de revisión. La primera excusatio non petita. Ponemos la permanente revisable con el argumento que antes, falaz de toda falacidad, que antes ha comentado Alejandro, ¿no? De que aquí las penas son más cortas que en alguna parte de nuestro entorno, que no es cierto, y la excusa anticipada es que lo que hace inhumana una pena es no tener una expectativa, un horizonte de libertad, aunque ese horizonte empiece por un mínimo de 25 años y acabe por un máximo indeterminado, ¿no? Puede ser indeterminado, pero si es horizonte, nos vale para no considerarla inhumana. Como he dicho, o no sé si lo hemos dicho, pero se deducía, la cadena perpetua de hecho ya existe en el Reino de España, ¿no? Alejandro ha dado algunos datos, pero bueno, en último término, una de las cosas que te asaltan cuando estudias un poco las ilusiones acerca de la prisión permanente revisable del legislador es que pues te viene a la cabeza la doctrina Parot, el conflicto con el tribunal, ¿no?, de Estrasburgo, y esa frase que pronunció el ministro de Interior, Fernández Díaz, que es probablemente el poeta más aventajado del gabinete actual, que a la respuesta de ¿y qué pasa si la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo es contraria a la doctrina Parot?, dijo: se puede hacer ingeniería jurídica, ¿no? Se puede hacer ingeniería jurídica. Eso es una. Igual al final del rato que nos queda hacemos una recopilación de grandes éxitos de Fernández Díaz. A ver, los mínimos entre 25 y 35 años, ¿vale? Y añadidos más obstáculos que ya vienen reforma tras reforma, impuestos a la flexibilización del cumplimiento de la pena, ¿no? El imposible acceso al tercer grado antes de 20 años en caso de terrorismo o antes de 15 por otros delitos, o en caso de acumulación de penas, el que puede llegar a los 32 años, ¿no? Bueno, pues como el cumplimiento íntegro de las penas es anticonstitucional, no vamos a entrar más en ello. Yo creo que así queda ilustrado. Dale. El modelo de la charla es Dani explica y yo le hago yo soy su glosador. Gracias. No, en este punto sí, o sea, la idea por eso no era tampoco hacer un estudio jurídico. Se han escrito, mucha gente ha escrito, y no, la idea no es explicar el detalle de las medidas, si son 8 años, 8.3, porque cambiará seguramente, sino, bueno, cuál es la idea, el espíritu que está detrás. En este caso, lo de la excusatio esta non petita, de que la pena no es inhumana porque hay un horizonte indeterminado de libertad que es bastante brutal. Claro, la cárcel sigue siendo una cárcel resocializable, ¿no? También en los casos de pena larga, ¿no? Entonces, con lo que pensamos es que además esa pena se mantendrá más larga entre menos muestras de rehabilitación muestre, o sea, el penado, o sea, entre menos arrepentimiento, ¿no?, y menos baje la cabeza, entonces la pena seguirá cumpliéndose. Una pena tan larga que obviamente no es ni reintegradora, ni reeducadora, ni resocializadora, sino que es varios es desintegradora, es desmovilizadora, es desestructuradora de la personalidad, del entorno familiar, ¿no? O sea, son varios des y pocos res. O sea, pensar que se puede haber en las cuando no es delitos de terrorismo acumulados de los más graves, sino en los casos más suaves de la permanente revisable, el primer permiso de salida solamente se puede solicitar hasta los 8 años. El primer primer permiso a los 8 años de prisión, ¿no? Y con acumulación por pedas de terrorismo habla de, creo que, ¿no?, 32 años. Sí. No, ahora veremos que esto, no lo decía Jorge en otra ocasión, esto de la permanente revisable en realidad no es ni lo más grave ni lo más interesante de la reforma, sino lo que viene a continuación. Otra. El descalabro de la del estatus, diríamos, de la libertad condicional, ¿no? Y otra vez textual. La libertad condicional pasa a ser regulada, pasaría, podríamos decir, ¿no?, como una modalidad de suspensión de la ejecución del resto de la pena. Al contrario de lo que sucedía hasta ahora, la libertad condicional no computará como tiempo de cumplimiento de condena, sino que determinará la suspensión de la ejecución del resto de la pena durante un determinado periodo de tiempo. De manera que, si durante ese periodo de libertad condicional, o llamémosle suspensión de la ejecución de la pena, ya, se comete un nuevo delito o se incumple gravemente las condiciones impuestas, la libertad será revocada y deberá cumplir toda la pena que restaba de vuelta a la casilla en la que estabas antes de la condicional, ¿no? Es decir, se deroga lo que se llama cuarto grado de cumplimiento, ¿no? No sé si hace falta extenderse más. Sí, esto es una de las medidas así, digamos, más graves, porque tumba eso, el cuarto grado, igual que el tercer grado, es el cumplimiento íntegro de las penas, la falacia. O sea, precisamente el tercer y el cuarto grado son grados de cumplimiento. O sea, la persona que está en tercer grado no está de paseo, está cumpliendo una pena. Lo que pasa es que es una pena flexible, que no está siempre en la cárcel. El cuarto grado es la libertad condicional, o sea, no es un permiso fin de semana, un permiso largo de vacaciones. O sea, es formas de cumplimiento, precisamente porque la idea de la cárcel supuestamente es esta reinserción social. Bueno, esto es brutal, no solamente, además porque la suspensión está pensada en que puede ser más larga que lo que quede por la pena por cumplir. Me explico, quedan 3 años, por ejemplo, por cumplir, o 4 años. Bueno, la suspensión puede ser mayor a esos años, digamos 7, ¿no? Bueno, te mantendemos ahí 7. No, esto es con la custodia de seguridad, me estoy adelantando. Bueno, no, ahora lo... Bueno, lo adelanto ya. Ahí viene, sí. Ahí viene, bueno, la custodia de seguridad, que es la otra medida, yo creo que es la medida más grave, que es romper totalmente con la diferenciación hasta donde existía de eres culpable, eres una persona racional que sabe lo que hace y por eso te castigo y tú no, y entonces no te puedo castigar con una pena de cárcel, pero igual te encierro en un manicomio o te digo que tienes que ir a comparecer o estar bajo tal con tipo de control, ¿no? La inimputabilidad, ¿sí? O semi-imputabilidad de la persona. Aquí esto, bueno, se tumba, y entonces la custodia de seguridad, que esto ya viene de atrás, viene lo del cómo se amplía la excepcionalidad, siempre la excepcionalidad se sigue ampliando, que era solamente para el caso grave o gravísimo, ¿no? Es una medida excepcional. Esto ya viene de la misma reforma de 2010 de Zapatero, de decir, para casos de terrorismo y de agresión sexual de los monstruos de violadores y los grandes terroristas, ¿qué hacemos con estos que no muestran arrepentimiento una vez que cumplan la condena? ¿Sí? Que sigan escribiendo en diarios que están en el idioma raro, el euskera, ¿sí? O los violadores que parece que no están curados. Pues mira, medida de seguridad postpenitenciaria de control. Libertad vigilada le llamaron, tal. Esto es, te castigo por la culpabilidad, te castigo porque eres inimputable y eres imputable. O sea, te castigo por las dos, pena de prisión y medida de seguridad. ¿Qué pasa? Esto era excepcional para grave, esto ya se amplía para más delitos, o sea, en general. Y esta puede durar de 5 a 10 años. Entonces, no solamente el problema es que puede durar más, sino que la revocación, cuando es una libertad condicional, el tiempo que pasas no solo se pierde, sino que pasas a cumplir el tiempo que has perdido, o sea, ya te has pasado, no sé, en libertad a lo mejor, ya 4 años que era más de lo que te tocaban, que era, te quedaban 3, has cumplido 4 en libertad vigilada con algún tipo de control, que sea, pasas a cumplir los 3 que realmente te faltaba por cumplir y obviamente pues del nuevo delito que hayas cometido. O sea, es una ampliación del control penal brutal. Entonces, que te queden 3, te pueden tocar a lo mejor otros 10 de cumplimiento, ¿no? De la custodia de seguridad. Sí, hombre, es la más poética de todas, no me vas a dejar leer. A ver. Lo dicho por el prelegislador. se abandona definitivamente la idea de que las medidas de seguridad no puedan resultar más graves que las penas aplicables al delito cometido. Aquí es donde se abre un poco un melón que va incluso más allá del cálculo material de lo que acabas cumpliendo o no. O sea, es un melón en dos sentidos, porque por un cambio de paradigma muy duro sobre que ahora comentaremos sobre la diferencia entre hecho y autor. El derecho penal se supone que castiga un hecho, ¿no? O el derecho penal de autor ya directamente aquí abierto. O entre culpa y peligro, ¿no? O responsabilidad por el delito y peligro. Y el otro melón es el de la flexibilidad, que creo que ha mencionado él también, de... O sea, la flexibilidad o la desconexión entre la previsibilidad del tiempo que vas a pasar dentro o del tiempo que vas a estar bajo control del sistema penal, ¿no? Una especie de modernización o adaptación a ese paradigma más yanqui de cuánta población está en la cárcel, cuánta población está circulando dentro y fuera de la cárcel y cuánta población, en suma, está bajo control o en contacto con el sistema penal. Dice, el límite de la gravedad de la pena lo determina la culpabilidad del hecho, pero el de la medida de seguridad se encuentra en la peligrosidad del autor. ¿Vale? Sobre cómo se mide eso, pues más en el siguiente capítulo. Además, se justifica el anteproyecto sobre la propia evolución de las reformas penales. Dice, tal y como ha puesto de manifiesto gran parte de la doctrina desde la entrada en vigor del Código Penal del 95... y como se muestra en el derecho comparado, bla, bla, bla, las medidas de seguridad deben ser proporcionadas no solo a la gravedad del hecho delictivo, sino también, insiste, a la de aquellos que se prevea que se pudiera llegar a cometer, y por tanto a la peligrosidad, ¿no? Por esa razón, todos los delitos tienen o deberían tener como consecuencia una pena ajustada a la culpabilidad por el hecho, mientras que las medidas de seguridad solo son necesarias cuando exista una peligrosidad relevante. Lo que acabo de leer es una redundancia de lo anterior, ¿verdad? Pues en el relato sirve para argumentar que esta diferenciación... Quiero decir, Alejandro, Dani, nos diferenciamos en que nos llamamos diferente. Vale. Esta diferenciación entre pena y medida de seguridad permite que ambas puedan ser impuestas conjuntamente sin que se produzca una infracción del principio de non bis in idem. ¡Hey! Ya está. Aquí, cerrado. O sea, para mí mismo. Venga. La posibilidad de imponer por un mismo delito una pena y una medida de seguridad ofrece solución a los problemas que se plantean en ciertos casos en los que las penas son inevitablemente cortas, o al menos de una duración insuficiente para compensar la peligrosidad del sujeto. Insisto, ¿no? Pero cuando son inevitablemente cortas, pero el autor aparece como una persona muy peligrosa. ¿Vale? Esto es una cita textual. Se alarga, pero yo creo que la interpretación en la que queríamos insistir es en el melón que abre. Sí, cuando Dani le dio ahora que dice el legislador viene desde el 95, ¿no? Explicando un poco que esta división entre penas privativas de libertad, o sea, condena para la gente que razona y no tal, y medida de seguridad para los que no razonan. Claro, como os digo, esto viene ya de atrás, de 2010, y esto para los que no son juristas, pues va a ser bastante flipante, y para los juristas, pues el triple, ¿no? En la justificación de la 2010 dice lo siguiente. Además, utiliza palabras, por ejemplo, como la palabra inocuización, que es una palabra prohibida, por lo menos para los que quieren defender una medida penal, ¿no? Es decir, esto se sabe que la cárcel y no, pero esto es, no se dice. Bueno, dice la opción inocuizadora, que se traduciría en la prolongación ilimitada o indiscriminada de la privación de libertad, choca obviamente con principios elementales del derecho penal que la Constitución ampara. Excusato non petita. Se hace necesario, por tanto, para tales casos de especial gravedad expresamente previstos, contemplar otras soluciones que, sin cejar en el esfuerzo rehabilitador que debe seguir inspirando el tratamiento penitenciario, permitan conciliar las referidas exigencias constitucionales con otros valores no menos dignos de tutela como son la seguridad y la libertad del resto de los ciudadanos. Potenciales víctimas del delincuente no rehabilitado que el sistema penitenciario devuelve a la sociedad. O sea, la cárcel no es parte de la sociedad. Agotada, pues, la dimensión retributiva de la pena, es decir, todas las funciones de la pena, inocuización, rehabilitación, retribución, todas. Agotada, pues, la dimensión retributiva de la pena, la peligrosidad subsistente del sujeto haya su respuesta idónea en la medida de seguridad. Muy guapo. Y el último, la de 2012, el anteproyecto, dice: la reforma que ahora se lleva a cabo culmina esa evolución hacia la definitiva consagración de un sistema dualista, tomando como punto de partida la distinción y separación entre penas y medidas de seguridad. Pero te lo estás cargando, estás diciendo que ya no importa, se te van a aplicar las dos, pero se mantiene un sistema dualista. Es decir, es dualista porque hay dos, pero se te pueden aplicar a ti. Otra de las, claro, esto puede cambiar, pero otra de las ideas del anteproyecto es, o sea, las medidas de seguridad se pensaron también en que no podían ser más grave que la pena prevista en el código para el delito, ¿no? Entonces, si la pena no era privativa de libertad, ¿no? La medida de seguridad no podía ser privativa de libertad. Esto se tumba aquí. Entonces, si por ejemplo la pena prevista en el código no es privativa de libertad, la medida de seguridad lo puede ser. Pues es otro cambio importante. Viendo al argumento de que igual el delito cometido no es merecedor, pero el sujeto porta una carga de peligrosidad en sí mismo que tiembla Troya. Lo último acerca de esto, creo que es, eso he dicho para el capítulo siguiente, la medición de esa peligrosidad o la parte del melón que se abre muy peligrosa, que es la introducción de medidas actuariales o la introducción del paradigma Minority Report, para el que haya visto la peli, ¿no? En términos de anticipación o cálculos o incluso usos de software, ¿no? Para el cálculo, para ponerle un número a esa peligrosidad. Sí. Fíjate, eso es lo interesante, ¿no? De los cambios que todo, por lo menos se están acabando con el discurso, por lo menos de querer parecer que hablen de otra cosa, hablan de inocuización, y también están hablando ahora de cuando empezaron a meter estas medidas actuariales que aquí no pegaban muy bien. No, bueno, esto no pega muy bien. Comencemos con los jóvenes mejor, entonces en Cataluña con el Sabri, ¿no? Y preguntémosles a los niños cuántas veces has intentado suicidar, ese tipo de cosas. El Sabri es un programa informático. Y es un programa, tú metes las variables, se compra por internet y te dice nuevo Sabri, promoción, te puedes llevar el CD con explicaciones y tal. El Sabri comprado por el Departamento de Justicia de Cataluña para los jóvenes. Y ahora se inventaron el RISC-CAMBI, que es para la población adulta también. Y en la explicación de la página del Departamento de Justicia, no solamente muestra el producto con mucho orgullo, diciendo que es pionera en todo el Estado español en esto, o sea, Cataluña siempre a la vanguardia, sino que en la explicación ya te dice, claro, los autores que hablaban del actuarialismo decían, ojo, porque las medidas actuariales pueden pervertir las medidas que son de tratamiento, o sea, un tercer grado, un permiso, pasan de convertirse en una medida de tratamiento, de evolución hacia la libertad y tal, a pervertirse y volverse una medida de control y de medición de la peligrosidad. Esto calla diciendo, pues están locos, esto no es así. El propio Departamento de Justicia en la explicación dice que el RISC-CAMBI es un sistema integral de medición del riesgo y dice, acepta que los permisos, esto es literal, los permisos de salida, las salidas programadas, las intervenciones de los departamentos especiales, etcétera, son también intervenciones o programas de gestión del riesgo encaminadas a reducirlo o controlarlo. Es decir, aceptamos que las herramientas de tratamiento se han convertido en una herramienta de régimen. ¿No? O sea, ha entrado claramente el actuarialismo, ya había entrado, pero es claro, y así se va a medir la peligrosidad del, ¿no? de las personas. Otra es otra, y que es bastante importante también por otro lado, y que tiene que ver con alguna de las vías de desahogo de la sobrepoblación penitenciaria de la que ha hablado Ale en los últimos años. Y a ver para dónde irá, es la criminalización de la condición de extranjero pobre. Por eso antes le hemos puesto comillas a la palabra inmigrante. ¿no? Vamos a hablar de extranjeros pobres, personas que extranjeras, que no han nacido aquí y que están en la condición en que están. Las voluntades del anteproyecto lo que convierten es la expulsión del territorio en una medida de seguridad a imponer casi siempre. ¿Vale? Textual, se modifica la regulación de la sustitución de la ejecución de la pena de prisión por la expulsión del territorio nacional. De nuevo, la reforma combina, esto es una flor que se echa el legislador, de nuevo la reforma combina la máxima eficacia y sencillez con un escrupuloso respeto de los derechos individuales. La sustitución se condiciona en todos los casos a la proporcionalidad de la medida. Sí. Vale. Desaparece la posibilidad de sustituir penas de prisión inferiores al año por multa o trabajos en beneficio de la comunidad. Y la posibilidad de sustituir las inferiores a 6 meses por localización permanente. Y las penas de prisión de más de un año serán sustituidas, previa audiencia del penado, por expulsión. ¿Vale? Otra cita del ministro. Esta es de octubre del año pasado. Uno de los objetivos principales de establecer la expulsión de los extranjeros que delinquen es descargar el sistema penitenciario español de presos extranjeros, cumpliendo el objetivo de seguridad, porque es mucho más efectivo expulsar que encarcelar. ¿No? Con esto volvemos un poco a los primeros minutos de la charla. O sea, uno de los elementos, y lo viene siendo también, insistimos, se apruebe o no se apruebe esto, es la una especie de jubileo penitenciario, ¿no? En términos de la expulsión del extranjero que delinque, legal, ilegal o como le quieras llamar. O sea, es una de las vías por las que se ha abierto el grifo, ¿no? Otra. Bueno, antes de eso, esto también me parece importante, aunque parezca un poco complejillo, pero la condición de chivo expiatorio queda muy bien reforzadita aquí en otro argumento del anteproyecto también, que dice, a propósito de que si la pena es superior a 3 años, entonces igual cumples una parte aquí y luego te echan. Porque dicen, en ese caso la función es asegurar el orden jurídico y establecer la confianza en la vigencia de la norma. O sea, esta frase tan lapidaria responde en esencia a la lógica jacobsiana del derecho penal del enemigo tal y la función de la norma como la función general positiva esta de reafirmación del orden a costa del chivo expiatorio. Me voy a ramificar un momentito. Esta lógica está presente en casi todo el panorama que pretendíamos analizar, porque independientemente de que acabe subiendo o no la población penitenciaria, la impresión un poco es que, como ha dicho él, la cárcel o lo que hay dentro de los muros pasa a tener en términos relativos una importancia un poco menor en la medida de que, como ha dicho él, esto no significa que baje el nivel de control. Lo que significa es que las formas, estrategias y mecanismos del sistema penal se van modulando. Y ahí entra en juego lo que vamos a decir después de la represión en la calle, lo que vamos a decir después de la administrativización, ¿no? Y el cambio entre delitos, faltas y demás, y las penas pecuniarias, llámale multas, pero si dices penas pecuniarias, vuelves a apelar a los estudiosos alemanes de principio de siglo que hablaban del protocapitalismo, poco menos, ¿no? Y vuelves a hablar de lo primero que hemos dicho, de la expulsión, o sea, de la introducción de nuevas lógicas que de nuevas no tienen un pelo, pero que lo que permiten es tener mucho cuidado, o sea, a lo que llevan es a tener mucho cuidado en decir, ah, que ha bajado la población penitenciaria. Bueno, ojo. Me voy a saltar, lo acabo de mencionar ya, en realidad, podemos pasar un poco por encima de esto. Las faltas y los delitos, ¿vale? Se deroga completamente el libro tercero del Código Penal, de forma que desaparece la infracción penal constitutiva de falta. ¿Qué significa esto? ¿Que lo que era falta se despenaliza? No. El monopolio del término delito patrimonial, esto lo estoy leyendo, no lo estoy citando, mantiene y refuerza su condición clasista en la medida que se señala a los grupos de población, ¿no?, que siguen habitando la mayoría de las cárceles. Eso es una ley. La selectividad del sistema penal es para el pobre, obviamente, ¿no? Esto sí es cita. La supresión de faltas de hurto responde a la finalidad de ofrecer respuesta a los problemas de multireincidencia y criminalidad grave. ¿Vale? Dice, se introduce un supuesto agravado aplicable a la delincuencia profesional y organizada. La definición de delincuencia profesional y organizada también es útilmente ambigua, ¿no? Porque en otro momento refiere por profesionalidad a todos los supuestos en los que el autor actúa con ánimo de proveerse una fuente de ingresos no meramente ocasional. Dale, doy. Porque, bueno, yo creo que nos estamos extendiendo un poco, ¿no? Pero digo, para no, que no... Si están cansados, se baja la tensión más bien. Creo que puede ser más interesante que, no sé, que discutamos un poco. Yo os hago un par de apuntes, tú lo que te quedas y tal. Yo diría... No, lo dejamos para luego la finalización, sí, de la protesta. Por eso. Las medidas de cómo se amplía la red penal, que es lo... Cuando hay alternativas o cuando hay medidas de descarcelación o esto, lo importante es ver cómo se amplía la red de control penal más allá de los muros de la prisión. Bueno, lo tenemos claro. Lo de la libertad condicional, tiempo perdido, ¿no? Puede haber más gente que esté fuera cumpliendo lo que se va a llamar ¿no? suspensión, custodia de seguridad, más gente cumpliendo penas fuera, el tiempo pasado en multa o trabajos en beneficio de la comunidad, si se vuelve a delinquir también cuando pasa prisión, se pierde lo pagado o lo que se trabajó, es como si no se hubiera trabajado, no se hubiera pagado, o sea, la pena se cumple entera. Y esto que dice Dani, desaparecen las faltas, salvo la de hurto, porque es estatal, pasa a ser delito leve, y las demás faltas, que ya no son delito, no, Ave María, pasan a corregirse, dice el legislador, por los delitos se castigan, las faltas se corrigen por medios administrativos, es decir, multa. Entonces es aumento de las multas para recaudar. Si queréis lo dejamos ahí, está el tema, digamos, hablar también la parte que es, ¿no?, criminalización de la protesta. Y algunas señales sobre... Sí, pero esa es probablemente la más clara o la que probablemente todos tenemos más clara en la cabeza como ejemplo de que poco importa si se aprueba o no el anteproyecto. No. Porque el ritmo al que... No, lo has citado tú, creo que era una multiplicación por 3.5 de las multas. Por, ¿no? No, mucho más. Se habían, pero esto fue en 2006-2008. Sí, eso es 2006-2008. Casi 40 veces. No sé, yo vengo de Zaragoza, que creo que es en términos relativos la ciudad donde más expedientes hay por movilizaciones en la calle, por esto que han llamado scratches o sí, sí, estas. 3 y pico sí, veces. De 92 a 320. 3 y pico veces, sí. Pero sí, bueno. Esa creo que es la que menos falta hace. Hace, insisto. En primera instancia, lo de la privatización se suele construir o justificar políticamente sobre una falacia. Sobre algo que muchas veces es una falacia, que es que la privatización es más barata para el Estado. Quiero decir, eso es lo primero. O sea, dice, y eso, quiero decir, ha estado también en el discurso político de la oposición a la privatización. Es que como para la administración es más barato, pero si esto lleva consistiendo años y años... En echar dinero a la alcaldía, o sea, en darle dinero, o sea, en financiar negocios. Eso no digo que tenga por qué ser así, pero eso es un pilar clave que no hay que perder de vista. Y luego, una vez te pones a razonar o intentar razonar en la cabeza del, ¿no?, del que pretende gobernar eso, en términos de lo que llaman análisis económico de derecho, en términos economicistas puros de ahorro, Ahora mismo sí que la cárcel puede ser un terreno de juego donde comprobarse eso, lo ha mencionado él. O sea, que en un sector de población donde la sobrerrepresentatividad, la prevalencia, le llaman los médicos, ¿no?, o algo así, de la hepatitis C es, no sé si es 8 veces la de la población fuera de prisión, y de repente con la justificación del precio del medicamento se ponga lista de espera, o sea, hagan cupos, y los que no están penados dentro de cárcel no tengan acceso. Quiero decir, ¿no? O lo que ha mencionado él de las guardias de los médicos, o la sentencia diciendo que el que tiene, o sea, que pagar por la comida tira para allá, o la introducción de la seguridad privada, ¿no? En los, todo eso sí, yo supongo que se puede razonar, o sea, se puede encajar directamente en términos de ahorro, ¿no? Pero más allá de eso, a ver qué fórmulas, ya más allá de eso, no sé si es un poco hacer ficción, ¿no? Encontrar hipotéticamente qué fórmulas encajan, hacen encajar privatización, es decir, mercantilización, con ahorro presupuestario. Porque obviamente ni siquiera en Estados Unidos una cárcel ingresa, o sea, le cobra el precio de estar encerrado al preso. Quiero decir, bueno, en caso de introducción del trabajo penitenciario y demás, entonces, ¿vale? Hay una Texas que sí. Claro, claro. $400 al mes. Ese ejemplo, en como diría Faemio Cansado, en una civilización que está 100.000 veces más avanzada que la nuestra, ¿no? Que ese ejemplo extremo, claro, te lleva, te rompe un poco la cabeza. Y aquí, ¿de qué manera se introduciría eso? Eso está en el nivel de la introducción de un campo de trabajo para parados en Hungría o de... O sea, ya son salidas de pata de banco un poco de las formas de gestión del... Mira, algunos apuntes sobre privatización así esquemáticamente. Para los gringos se podía, salió rentable, ¿no? Empezó a tal, pero el discurso ha cambiado, que es todo el discurso sobre la nueva forma de administrar. Entonces, la empresa que más ha ganado con la privatización, que se llama CCA Corporates Carceles, no sé qué, of America, que cotiza en bolsa y no ha parado de subir. Ahora el nuevo mensaje, después de que cumple 30 años, es que tampoco hay que hacer tantas cárceles porque también reduce los impuestos. O sea, ya el discurso de que lo privado también está bajando. En España, constitucionalmente, no se puede. No, es el discurso, es imposible constitucionalmente, bueno, ¿y qué? No, lo cambian en un fin de semana, o sea, da igual. Pero digamos, constitucionalmente no se puede. Pero esa adaptación mola de la empresa yankee. Es sí. Decir, me subo al carro del discurso de la escasez y digo, yo estoy con el pueblo, yo soy una empresa patriota que ahora me promociono diciendo que contribuyo a la reducción del presupuesto, ¿no? Más cosas, la gran parte del sistema penal en España está privatizado, todos los menores están, está penal de menores está privatizado. Privatizado en el sentido que he dicho yo antes, perdón. No, privatizado. Que privatizado en el sentido de decir, dinero público, toma para ti, empresa sinónimo de lucro, sinónimo de lucro, sí. Y toma... Y yo creo que el punto va a estar sobre todo en no, eso, no tanto cuántos presos, sino qué tipo de medidas. Entonces, si la cárcel le costaba por preso, hace el dato creo que es de la máxima burbuja, 2008-2009, en el sistema catalán costaba 80 euros por preso al día, ha bajado a 70, ahora ha bajado a 60. Entonces, esto es no solamente esos 60 por cuántos presos, sino que incluye el paquete, o sea, qué tipo de cárcel, ¿no? Entonces, la privatización, qué tipo de servicios va a prestar. Digamos que el tema en España, hay gente que escribe sobre eso, no, en realidad no está muy puesto sobre la mesa, no está el gran proyecto de hagámoslo, tampoco se ve muy claro. O sea, ¿no? En todo caso, tendencia un poco más al almacenamiento puro, sí, claro. Dale, sí, venga. La otra con... Hostia, la deuda. ¿La deuda? No. Uy. Ahí había dos, ¿no? Has hablado del cambio de paradigma y del asunto de la deuda. Primero, al respecto del cambio de paradigma y de la sociedad del control y demás, yo usaría una expresión, igual así haciendo... O sea, apostando, si hubiera que apostar, que sería... darle la vuelta al título mítico de Foucault y decir castigar y vigilar en lugar de vigilar y castigar. Castigar y vigilar me refiero a que la mera aplicación de las políticas públicas a día de hoy lleva incorporada una forma de castigo que cualquier historiador de la punición reconocería. Quiero decir, la lógica del castigo es, y más allá de una forma específica de castigo llamada expulsión, está implícita. De eso hablaba, ¿no?, pues Simon hace unos poquitos años, pero ahora ya está ahí. O sea, 30.000 universitarios expulsados de la universidad por no poder pagar las tasas. Las tropecientos mil expulsados de su casa por no poder pagar la hipoteca. La chusma del estadio más bajo, en primer lugar, de la chusma, expulsada de la sanidad porque no es un cliente potencial. Eso sí es privatización en primera instancia, echando millones y luego dejando que, ¿no?, que circule tu negocio, porque como no es un cliente potencial que puede generar actividad en ese sector, pues el primero fuera, y los demás pongamos las barbas a remojar, porque al que le expulsan no le expulsan por ser negro, le expulsan porque no lo puede pagar, ¿vale? O sea, quiero decir, esa lógica de expulsión que está impregnada es la que lleva a lo que decíamos, ¿vale? ¿Cómo podemos leer todo esto en términos de modulación de la función de la prisión? Porque luego el vigilar, quizá a eso te referías tú, el vigilar o el castigar y controlar las consecuencias de ese castigo inicial, pues cómo se va a gestionar eso, cómo voy a actuar administrativamente, cómo voy a balancear el volumen de población dentro, sobre todo si tengo una escasez que no me permite seguir haciéndolo como hasta ahora, y cómo fuera en la calle pues puedo recaudar. También podríamos castigar y recaudar, también se podría hacer. Claro. Ya sí, lo hemos dicho antes, independientemente que se apruebe y no se apruebe, lo que sea. Y al respecto de se apruebe o no, ¿qué habías dicho tú? Y te dejo. Obviamente todo remite, sí, remite a discursos muy muy de la España de los vagos y maleantes y demás, pero claro, hay una diferencia entre ayer y hoy, que es que aunque eso remita semánticamente a lo de los vagos y los maleantes y demás, está por ver, por supuesto, de cómo va transcurriendo, pero la función política que mencionaba el compañero tiene mucho peso en esa interpretación. Es decir, lo importante aquí es el discurso al que se están adscribiendo esta pandilla, ¿no? Y es un discurso de la peligrosidad ante todo como herramienta en primer lugar política. Probablemente, vuelvo a la función de la cárcel, probablemente se condense más el núcleo duro de los perpetuas revisables o de las penas muy largas. Probablemente se condense más, pero se expande mucho más el volumen de población que está bajo control del sistema penal. Y ese discurso tiene una función política o simbólica fundamental para articular todo eso. Para decir, el chivo expiatorio, que es como ha funcionado la relación política y material de la cárcel siempre, pues va a ser más concentrado y más sufridor. Sí, mira. Porque en las que estamos, la función política o simbólica de eso hay que sujetarla por algún lado. Sí, alguna idea más de lo que estás diciendo tú y el compa de atrás. No hay un proyecto. O sea, no hay un proyecto, claro, ni penitenciario, ni hay un proyecto político criminal, ni lo ha habido nunca aquí, claro, decir, esta es la jugada que van a hacer, es mezclar las formas. Cárcel, por un lado, es la esquizofrenia punitiva, es como más cárcel, joder, pero es que es muy cara. Bueno, entonces, para los delitos menores, libertad condicional a la mitad de la pena, pero perpetua realizar una esquizofrenia, pero ¿qué hacemos? Sí, pero no, pues, más multas. Tú dices, es suficiente con la ley del 92, que la van a modificar, claro, son sus multas, varias formas de control. Pierde la cárcel, yo creo que pierde importancia en un valor que es lo que decías tú, que es el valor del tiempo. O sea, como la cárcel pagando tiempo, doing time en inglés, que es como ejerciendo. O sea, es porque la medida es disciplinaria, de población excluida del mercado de trabajo, disciplinada en la forma fabril, para luego cumplir disciplinadamente una función en la fábrica. Aquí, ¿quién sale a la cárcel? ¿Dónde va a ir a currar? Entonces, se pierde un poco el tiempo de, ¿no? O sea, la función del tiempo y la cárcel, que es la función, o sea, la, la explicación moderna de la privación de libertad. No, es jugar, yo creo que es jugar con diferentes tipos de control, pero brutal, porque multa, tengo la condicional, pero me faltan 2 años que tenía por tal, o sea, una cosa. Tú dices, y pobres jueces de vigilancia penitenciaria, pues ya se verá. Sí, no creo que estén pensando así, no importa, o sea, ya se verá cómo se hace. No hay un proyecto. O sea. Lo que sí que está claro que mantener es el discurso. Lo que sí que está claro es que hay que mantener es el nivel de, sí, de sacar pecho, el lado duro de esa esquizofrenia cognitiva. Para, mira, para, sí, perdón, para, por eso, para las mujeres. Ahí va, sí, sí, sí, sí. El discurso no sirve de nada, pero es lo único que tiene un gobierno. Lo que tiene un gobierno son armas punitivas y prácticas policiales y etcétera. El discurso. Hombre, claro, pero en su relación política con la población, el otro lo tenemos todos los días. Quiero decir, cuando que, o sea, a lo que yo llamo sacar pecho es a una declaración de un político, o sea, ejerciendo el poder sinóptico con la población y echando el discursico de, hombre, quiero decir, eso tiene su importancia. O sea, lo único que ha logrado reducir la población penitenciaria no han sido ni las críticas desde la izquierda ni las críticas desde la derecha, ni han sido absolutamente nada, sino que no hay pasta. O sea, ha sido lo único que ha logrado reducir la población penitenciaria. Entonces son prácticas de gestión, es decir, puedo bajar tal, expulso extranjeros. ¿Por qué? Porque es que lo puedo hacer. Y la función de la pena, da igual, o sea, aquí es un problema de pasta, es un problema de gestión carcelaria, es un problema para las administraciones. Sí, la ley sigue siendo fuerte, sigue entrando gente, por cierto, o sea, sigue entrando la misma gente desde 2006, los que hayan bajado las condenas, pero hay que gestionar, o sea, hay que reducir el coste. ¿Y la diferencia de presos y presas? Sí, a eso iba. Espera, presos, sí. Y luego yo quiero decir otra cosa acerca de... Presos y presas, rápidamente. No, tómate tu tiempo. Porcentajes generales. No ha variado. O sea, sigue estando, no hay una... Yo no lo estudio a fondo, ¿eh? Pero no es que tú no puedes ver un cambio de porcentaje de población, o sea, de mujeres respecto a hombres. Sigue siendo un 7, un 8, un 8 y medio, tal. Se nota en las medidas alternativas. Ahí ha habido un cambio que fue que yo estaba viendo un poco la evolución de los trabajos en beneficio comunidad, tal, y veía que había muchas mujeres que estaban siendo sometidas a este tipo de medidas. Y de pronto empieza a disminuir. Y empieza a disminuir las mujeres y empieza a ser más hombres. Y decía, ¿y esto por qué y por qué? Y era porque estaban utilizando los trabajos en beneficio comunidad, las multas y estas formas alternativas para delitos de violencia de género y contra la seguridad del tráfico. Que fue como, vamos a meterlos a todos, a los maltratadores y a todos los que conducen rápido y tal. Venga, aumento de población penitenciaria con estos, que ha aumentado bastante. Y estos han sido los que se les ha empezado a aplicar las medidas alternativas. Entonces antes había como que, o sea, la población siempre es un 8.5, algo así, 9, depende, de mujeres, pues en medidas alternativas no, o sea, es mucho más, 20 y pico, tal, ha empezado a bajar porque se aplicaba, estaba aplicando a la población masculina, pero más allá, un estudio de género más allá, yo no, como siempre, esa es la crítica y, sí. Completamente de acuerdo con lo de que lo único que ha conseguido bajar la población penitenciaria ha sido lo material. A lo que iba yo con la función política de eso es que son dos cosas que van en paralelo y probablemente cuando hay que reforzar una se refuerza la otra. Un ejemplo, o sea, un caso impepinable que es muy representativo de cómo funciona esa lógica es, por ejemplo, los 11 del Raval en Barcelona, o sea, los 11 pakistaníes que el discurso político y la consecuencia de eso sobre los 11 chivos expiatorios desgraciados que se van a comer en puto aislamiento unos años que les van a descartar prácticamente para la vida en sociedad. Rubalcaba, hemos pillado a 11 tipos que estaban a punto de atentar con bombas en el metro de Barcelona. Ra, hasta luego, chivo expiatorio, hasta luego. Fin, adiós. Pasa un tiempo. Hostia, pues no iban a atentar. Era aquí. Pasa otro tiempo. No, pero pertenecían a tal. Pasa otro tiempo. Hombre, o sea, se asocia, pertenecían, ahí van a atentar. Pues resulta que no, pues resulta que tal, pues resulta que cual. Pim, pim, pim, pim, pim. Y mientras el chivo expiatorio se cuela por la cloaca, tú acabas concluyendo que era un no sé qué, que no he conseguido demostrar, que en cualquier caso estaría en un estadio embrionario del proyecto. En este momento ya no se acuerda nadie. De estos 11 ya no se acuerda nadie y la función política ha sido aplicada, ¿sabes? La lógica que determina todo eso es a lo que me refería yo, que obviamente la cárcel no va a dejar de existir, ¿no? Ya se equivocaron los que preconizaron el fin de tal cual, pero probablemente cuanto más se cierra el círculo del núcleo duro al que se enfoca esa función política, más sufrimiento y más barbaridades produces ahí dentro y más necesitas reforzar el discurso. El discurso no va a menguar, aunque mengue la población penitenciaria. A eso me refería. La función política es muy, vamos, me parece muy importante.